Al borde del universo, acercando la astronomía a la comunidad regional, es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de 40 millones de pesos, FNDR 8%, Línea Agrupaciones Culturales, Astronomía Cultural Año 2024, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.